La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. En cumbres con la Unión Europea, la OTAN y el G7, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a la unidad de las mayores democracias y prometió una respuesta proporcional si Moscú emplea armas químicas en Ucrania. Además, pidió expulsar a Rusia del G20. En primera instancia, la Corte Suprema de Justicia negó la tutela que presentó la candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, con la que buscaba un anticipo de dineros para la campaña política. Y en los deportes, en el desarrollo de la fecha 17 de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, la selección Colombia rompe la sequía y le gana a Bolivia 1-0 buscando un cupo en el torneo. A esta hora se han aplicado en Colombia 79.932.662 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Comenzamos con un clásico de 1982, uno de los primeros éxitos de Prince, el tema 1999. Ahora nos vamos al año 1994 con otra canción que fue uno de los primeros éxitos de la artista en cuestión en este caso, que es una de las grandes divas de la música española, una mujer que hace parte de una dinastía, la hija de Lola Flores y Antonio González el Pescailla, hermana de Lolita y de Antonio Flores, y bueno, familia de artistas, todos ellos, y ella es la hija menor, y me refiero a la gran Rosario. Ella llega ahora con uno de sus clásicos de su segundo álbum, Siento, de 1994, esto que se llama Estoy Aquí. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. A esta hora estaban oyendo uno de los éxitos inmortales de Cristina Aguilera, una canción de su álbum Stripped del 2002, una canción que, si la memoria no me falla, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, y ahora el turno es para una canción que fue número 1 en esa misma lista, un clásico de 1975, originalmente compuesto y grabado por Neil Sedaka. Sin embargo, su versión más famosa fue esta, hecha por un dúo de marido y mujer. Captain and Tennille llega ahora con esto que es Love Will Keep Us Together. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Success. En el sabor de la noche, Don John Lennon nos acompañaba a esta hora con uno de sus últimos clásicos, una canción que fue parte de su último álbum lanzado en vida, Double Fantasy, tema de 1980, la canción Woman. Y ahora vamos a continuar con una canción que fue éxito dos veces. Primero en su versión original por los Jackson 5 en 1970 y luego Mariah Carey en su Unplugged para MTV hizo esta versión que vamos a oír a dúo con Trey Lawrence. Aquí está esto que es I'll Be There. Sabor de la noche. blues. Won't you tell me something true? I believe in you. En el sabor de la noche, el turno ahora era para U2 con un tema importantísimo de su carrera, uno de sus grandes éxitos del álbum All That You Can Leave Behind del año 2000, la canción Elevation. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un hombre de Inglaterra, el fundador de la banda Genesis, y es el señor Peter Gabriel, quien llega ahora con este clásico de su álbum So de 1986. Esto se llama Sledgehammer. You could have Tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de 1978, una canción de la película Grease, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, cantado por sus protagonistas. Oían a esta hora a John Travolta y Olivia Newton-John con You're the One That I Want. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2001, una canción de Janet Jackson. Esto se llama All For You. But they say you got a nice package, alright, 'cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body, shaking that thing like you never did. Say you got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1. Hey, I ain't afraid of no ghosts. no good. Don't get caught alone, no, no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call. Ghostbusters! Oh, who you gonna call? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo otro clásico de una película, una de 1984, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, dirección de el gran Ivan Reitman. Y la canción principal la hizo Ray Parker Jr., el tema Ghostbusters. Vamos a continuar con un grupo inglés que llega hasta ahora con una canción del año 2002, que de hecho de por sí es una adaptación de un clásico original de Electric Light Orchestra, de Last Train to London, original de 1979. Atomic Kitten llega ahora con esto que se llama Be With You. Of our lives. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Tommy Kitten con su éxito Be With You del año 2002. Hoy nos vamos a despedir con una canción que es uno de los grandes clásicos del cine, un tema que originalmente fue cantado por Judy Garland en la icónica película El Mago de Oz de 1939, un tema de Richard Rodgers y Lawrence Hart, si no estoy mal, que ganó el Oscar a la mejor canción original, y desde entonces es uno de los clásicos de la música en general de todos los tiempos, y es la maravillosa Over the Rainbow. Esta versión la hizo una gran cantante brasilera radicada en los Estados Unidos desde hace muchos años, y ella es Kenia. A esta hora nos despedimos en el sabor de la noche con Kenia y Over the Rainbow. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Somewhere over the rainbow skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, and troubles melt like lemon drops. I wake up on the chimney tops, that's where you'll find me. Birds fly over the rainbow, why, then no, why can't I? Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles smell like lemon drops. I wake up on the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, why? They know why can't I? Papel um paraíso, um paraíso, um babaiá. Papel um paraíso, um paraíso, um babaiá. Baia, baia, para bunda, baia, bunda, baia, bareia, bareia. Para cada, cada, cada, cada, cada, um par, um pé, um pé. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Forget about it.